pueblos a aprender. Las coordenadas. Comunicación. Reunión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje de palabras andantes, este programa que nos enseña semana a semana a trabajar en la construcción de una comunicación radiofónica horizontal y democrática. El itinerario de palabras andantes nos permite ir tocando y abriendo las puertas de distintas historias de radios de Argentina, de América Latina y también de Europa. Este programa es una idea y producción de la Cátedra de Radio 2, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y el equipo está integrado por Vanina Artola, Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Margarita Castillo Conesa, Nicolás Hernández, Esdenca Sandoval y quienes habla Julio César Santarelli. De Córdoba fuimos a La Matanza, de La Matanza a Villa Elisa en Entre Ríos y de allí a Río Negro. Es el rumbo de palabras andantes para el día de hoy. El motivo es conocer el trabajo de FM Mural 91.1 de Cipolletti, allí en el Alto Valle de Río Negro. Están todas y todos invitados. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Estamos ubicados en el Alto Valle, después de atravesar la Ruta Nacional 22 desde Bahía Blanca, llegamos a la ciudad de Cipolletti, allí rodeada de otras pequeñas ciudades, está como General Roca, Centenario, Plotier, algunas de las ciudades que circundan a Cipolletti, esta gran ciudad de 77.000 habitantes según el censo de 2010, una ciudad que también fue parte de aquella conquista del desierto, mal llamada, ¿no? Conquista del desierto en 1880 aproximadamente. En esta ciudad estamos ubicados en el día de hoy para conocer la historia de FM Mural, esta historia que, si bien tiene 11 años de vida, también tiene atrás todo el trabajo de una biblioteca popular. Con Bernardino Rivadavia. Exactamente, una extensa trayectoria, fundada en 1935, esta biblioteca popular que dio vida al proyecto de FM Mural en el día de hoy. Sí, esta biblioteca que nace ahí cuando Cipolletti también era apenas un pueblo, nace del impulso de dos maestras, de lo que era la Escuela 53, con este impulso su nacimiento es escolar, pero rápidamente tiene un carácter comunitario esta biblioteca. Nosotros hoy podemos decir que las bibliotecas populares tienen una trayectoria en Argentina, o son mucho más conocidas, y han tenido un impulso desde lo que es el Estado a partir del 2001, a partir de la creación de la CONADIC. Pero en este caso, esta biblioteca Bernardino Rivadavia es una institución emblemática de esta ciudad, y tiene como curiosidad que en la escuela, en el 32, ese centro de estudiantes decide apoyar a esta biblioteca, y luego esos maestros también, y eran jovencitos de 16 años, y a ellos le hacen el traspaso de la biblioteca, y ellos unos años más tarde lo que hacen es donarla al pueblo. Entonces deja de estar en el círculo de lo que es la escuela para transformarse en la biblioteca de Cipolletti, de esta ciudad, con dos condiciones. Una era que respetaran el nombre, y el segundo, que tenía que ver también con que no solo fuera biblioteca, sino también como un espacio de encuentro popular, comunitario. Nace con 400 libros y unos 400 socios, y así a lo largo de todos estos años ha ido creciendo esta biblioteca, que ahora es la Biblioteca Bernardino Rivadavia de el pueblo, y ya que tiene 70 años y cuenta con más de 700 socios y un montón de vecinos que apoyan este centro cultural, que no solo, dije centro cultural, perdón, esta biblioteca, que no solo es biblioteca, sino por las múltiples actividades que tiene en Cipolletti, casi podríamos decir es un centro cultural. Así es, como vos lo decís, desde Enca ya estamos ubicados en Río Negro, en el Alto Valle, y comenzamos a desandar el camino de FM Mural. Mi nombre es Franco Ávila, soy el director de FM Mural, 91.1 MHz, la radio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Cipolletti. Estoy coordinando la radio hace un poquito más de un año, desde septiembre del 2013. ¿Cómo llegué a ser coordinador de esa radio? Fue porque empecé un programa ahí y bueno, nos fuimos quedando, pasamos muchas horas adentro de la radio produciendo y vinculándonos con la gente de la institución. Nos presentaron ese proyecto de hacernos cargo de la emisora, así que desde septiembre del 2013 estamos ahí muy contentos y llevando adelante este proyecto de comunicación popular. La radio está en Cipolletti, en Río Negro, y la comunicación comunitaria es nuestra bandera fundamental. Y lo decía, estamos en Cipolletti, Río Negro, ciudad fundada el 3 de octubre de 1903. 111 años tiene esta ciudad, donde estamos hoy recorriendo las calles del pueblo, recorriendo la geografía y recorriendo la historia de FM Mural. Esta radio, que les decíamos, está ubicada en el centro geográfico, en una biblioteca que está en los pueblos. Se dice que los edificios y las instituciones más importantes están alrededor de la plaza, ¿no? Bueno, en el caso de FM Mural es así, está enfrente de la plaza principal, en el edificio donde funciona la biblioteca que recién nombrábamos, esta biblioteca de 70 años. Allí está la FM Mural, fundada hace ya 11 años, en el año 2003. Esta biblioteca, que es un espacio, tiene un edificio propio, es un espacio grande, para que tengan, se den más o menos una idea de qué es este espacio, tiene 4 salas de lectura, la biblioteca preescolar, primaria, secundaria y universitaria, tiene una sala de computación, un salón de conferencias y aulas para dar talleres, donde hoy en la actualidad se dan talleres de yoga, teatro, danza. En este institución, en este edificio, está funcionando FM Mural, que además tiene ya un antecedente comunicacional, la biblioteca, porque años atrás, antes del 2000, ellos tenían un boletín informativo donde lo que hacía era el modo de comunicarse más allá de los correos con sus asociados. Tenían un boletín que, bueno, por cuestiones económicas no prosperó. Luego hacen un proyecto de televisión comunitaria que tampoco prosperó, porque bueno, ya hemos hablado muchas veces en Palabras Andantes que la radio, este medio tan cercano, también es uno de los medios de comunicación más económicos a la hora del equipamiento, de los fierros, ¿no? Entonces, también por cuestiones económicas, esta televisión comunitaria no prospera, pero no murió el proyecto, lo vamos a ir contando, porque ya Franco Ávila, que fue al que escuchamos, nos va a ir contando cuál es el deseo de lo que es FM Mural, nacida, como bien lo decías, hace 11 años y que es asociada de Farco. Así es, Franco Ávila, el director y coordinador, que es joven en su trabajo en FM Mural, porque desde septiembre de 2013, poco más de un año, coordinándola, llevando adelante los proyectos y pensando la programación y el trabajo de esta radio que estamos recorriendo en el día de hoy. La radio funciona 2002, 2003, más o menos después de la crisis del 2001. El canal no se pudo sostener más y un grupo de románticos ahí de la comunicación quiso que siguiera existiendo una herramienta de comunicación que tenga que ver, que esté asociado al formato de radio y televisión, así que se eligió la radio y hace 11 años que empezó a salir al aire la radio, y desde ese momento, pasando por distintas etapas mejores y peores, se ha sostenido y hoy estamos con más o menos entre 8 y 10 horas de producción local al aire por día, por lo cual es un esfuerzo muy importante para nosotros, porque la verdad es que producir esa cantidad de horas con contenido local se hace complicado, pero la verdad que lo hemos logrado, tratar de cumplir con todos los artículos de la ley, con lo que tiene que ver con la música independiente y regional, con la música nacional, y bueno, siendo un esfuerzo muy importante para lograr ese objetivo y dar el ejemplo al resto de las radios comunitarias que por ahí o desconocen el objetivo principal de la ley o no están empapadas, y nosotros desde nuestro espacio queremos impulsarlo y queremos desarrollarlo para bueno, replicando la experiencia en otro espacio comunitario de comunicación popular. Radio Mural 91.1, la voz comunitaria del Valle. Radio Mural 91.1, la voz comunitaria del Valle. Celular 154-630-680. Teléfono fijo 4783-568. Seguimos en Río Negro, en Cipolletti, conociendo la historia de esta radio, una radio más nacida posteriormente a la crisis de 2001, ¿no? Uh-huh. Lo que siempre decimos, las crisis, el momento en donde la gente necesita entablar relaciones con otros para acompañarse, para salir adelante, bueno, de ahí salen los grandes proyectos, las grandes ideas, y FM Mural es una más de aquellas que ha nacido con aquella crisis del 2001. 11 años en el aire, desde 2008 es parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un dato no menor, tomar la decisión de formar parte de los movimientos que agrupan a las radios comunitarias, que las nuclean, donde se pueden compartir ideas, donde se puede mostrar lo que uno hace. En 2008 tomaron esa decisión de unirse al Foro Argentino de Radios Comunitarias, y ahí, como decía recién Franco Ávila, desde ese momento han militado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien no tienen la licencia en estos momentos, siempre han apoyado a la ley. En estos momentos también están tratando de darle el ejemplo, cumpliendo los artículos, tratando de pasar la cantidad de música nacional diaria que requiere y que promueve la ley. Y en ese sentido está FM Mural. Sí, que también al nacer, digo, a tener como organización madre esta Biblioteca Bernardino Rivadavia, lo que hace también es, en la radio se plasma, y ya nos lo va a contar Franco, toda esa red de relaciones que tiene, esa red de vínculos, porque esta biblioteca con 70 años está muy, muy, muy relacionada, es parte de la comunidad. Entonces la radio también desde ese lugar y por una necesidad del pueblo nace esta radio, que ahora Franco nos va a ir contando cuáles son sus deseos. Son una radio, pero tienen ya un antecedente de proyectos de comunicación, así que ahora él nos va a contar. La comisión directiva en ese momento pensaba en una radio, porque el perfil de lo que ya se venía dando con la estructura televisiva tenía más que ver con la radio y no con la prensa escrita. Ya había montado una torre de la televisión, por lo cual esa torre se utilizó también, y el espacio físico estaba montado como un pequeño estudio de televisión que se amoldó básicamente a la radio. La biblioteca, hasta no hace mucho tiempo, tuvo un boletín informativo de la institución que tenía que ver justamente con desarrollar un poco de periodismo cultural en un boletín oficial, un boletín de prensa, digamos, propio de la institución, que se repartía entre los socios. Tenía en ese momento que funcionaba en paralelo el canal de televisión, y el mismo equipo de la televisión generaba un poco tema del boletín informativo de la biblioteca. ese boletín se truncó y justamente estamos tratando de revitalizarlo con el equipo que estamos conformando con la radio, para también entrar en la parte de la prensa escrita, porque bueno, uno sabe que para informar a los socios de las distintas actividades y del desarrollo institucional de la biblioteca, de la radio y de los distintos espacios que nosotros tenemos físicamente y que desarrollamos como actividades culturales, es muy difícil a veces penetrar en los medios masivos de comunicación como los diarios, por ejemplo, por lo cual nosotros queremos generar nuestro propio equipo de prensa para que los socios estén bien comunicados más allá de las redes sociales, más allá de los emails, la radio. Hay mucha gente que por ahí no está tan conectado a este tipo de enlaces informativos, por lo cual tratamos de canalizar por todos los frentes la llegada de la información a la gente, ¿no? Que es uno de los motores de la institución, tratar de distribuir el conocimiento, la información y ser lo más democrático posible. Las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y atardeceres en los cielos de Beltrán, mañana siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Esto es Palabras Andantes, estamos recorriendo Cipolletti, conociendo la historia de FM Mural 91.1, y escuchábamos a Lisandro Aristimuño, otro rionegrino, como la radio que recorremos en el día de hoy, pero nacido en Viedma, costeño, podríamos decir, Lisandro Aristimuño, que acompaña Palabras Andantes y el recorrido por FM Mural en el día de hoy. Este músico que en toda su ecléctica música lo que hace también es traernos esos aires sureños con esa tranquilidad, con una fusión interesante, entonces también por eso un poquito lo elegimos y para que nos acompañe en esta noche en Palabras Andantes. Estamos, decíamos, Cipolletti, 1903, 111 años de vida, recorriendo una historia de 11 años, que es la de FM Mural, que acompañó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que forma parte de una biblioteca popular de 77 años de vida y que trabaja en la comunidad día a día, en el centro de Cipolletti, donde circula muchísima gente, donde la biblioteca popular, como ellos mismos dicen, es más que una biblioteca. Ellos la consideran como un centro cultural por la cantidad de gente que circula, que entra, que va a buscar alguno de los 60.000 libros que tienen, o que se sienta en alguna de las cuatro salas de lectura, que usa alguna de las computadoras que tiene esta biblioteca popular, que también podemos llamar como centro cultural y que forma parte del corazón de los rionegrinos y en especial de los habitantes de la localidad de Cipolletti. Hoy una pequeña escuela de comunicación radiofónica, que ahora la queremos adaptar y llamar la Escuela de Comunicación Audiovisual, pero empezamos con dos talleres básicamente, justamente uno de operador técnico y el otro de comunicador radiofónico. El de operador técnico tiene lo atractivo de ese taller, bueno, primero lo da un ingeniero en telecomunicaciones que está totalmente vinculado con la vida de la radio y la televisión, y durante cuatro meses las personas que están interesadas en los cursos y los talleres de operador técnico van a nuestra radio, se capacitan y hacen operación técnica a distintos programas del otro taller de comunicación radiofónica, entonces se vinculan. y lo atractivo es que a fin de año están por rendir examen ante el AFCA y el ISER para que les otorguen los carnets de operador técnico. Con eso ellos pueden acercar su medio de comunicación y ser operadores certificados por la autoridad de aplicación de la ley, que es la máxima autoridad, y para nosotros es muy importante. Y el otro curso, el de comunicador, ver un poco de producción radiofónica, de conducción, co-conducción, columnas, entrevistas periodísticas, y sobre todas las cosas de cómo conducir o llevar adelante la responsabilidad de estar delante de un micrófono y salir al aire, y también ver un poco de locución, por lo cual también está habilitado el curso para que puedan ir a rendir ante el ISER el examen de locutor regional, digamos, con ese alcance. Esto también tiene que ver con el proceso de adaptación a la ley, porque bueno, podemos generar de esta manera que la gente se capacite y tenga carnets oficiales para poder desarrollar sus trabajos en otros medios masivos de comunicación. Las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. Escuchas 91.1 FM Mural Enrique Santos dice. Esta es la radio de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Cipolletti, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nacer en el 2003 tiene algunas ventajas, más allá que surgen de una crisis, es que ya Argentina tenía un movimiento de radios comunitarias bastante avanzado, que con experiencia acumulada desde venida la democracia. Entonces una red con unos diálogos, unas discusiones un poco resueltas, con el saber que el trabajar en red junto a otros, la capacitación continua, era absolutamente necesaria. Entonces en ese marco FM Mural funda lo que es la Escuela de Comunicación Radiofónica, que ya se arrepintieron de comunicación radiofónica, porque como ya lo escuchábamos también antes, ellos tienen ganas de ser más que una radio, recuperar esa experiencia de televisión comunitaria y pensar algunos momentos de lo que es la vida institucional que sean transmitidos vía televisión o algunos contenidos vía la web. Es lo que hoy en el mundo de la comunicación llamamos la comunicación transmedia o el multiplataforma. En ese sentido ellos se están formando en este punto, en lo que lo decía Franco, en operador técnico y en comunicación con orientación radiofónica, que es muy importante para los medios, para la profesionalización, y ahí estamos escuchando el aire de lo que es FM Mural, como su estética, su artística. Ahí hay una preocupación muy fuerte, donde están acompañados por la AFCA y el ISER, que otorga, el ISER es el Instituto de Superior de Enseñanza Radiofónica, que da los carnets habilitantes a nivel nacional. En este caso los carnets son a nivel regional, donde la gente puede capacitarse en lo que es la locución y también la operación. Entonces no solo es un hago comunicación como un hobby, sino también como un camino de militancia, de compromiso social, pero también profesional. Así es, esto es Palabras Andantes. Hoy estamos en la localidad, en la ciudad de Cipolletti, recorriendo y conociendo la historia de FM Mural 91.1, esta radio fundada en el año 2003 con 11 años de vida y que hace poquito tiempo también, más allá de este centro de capacitación enfocado en la operación técnica y en la producción radiofónica, también han logrado renovar su equipamiento, un equipamiento que tenía más de 20 años de vida, de antigüedad, y que lo a través del AFCA han podido renovar y han podido comprar una nueva consola, un nuevo transmisor de 500 watts que le permite llegar entre 40 y 50 kilómetros hacia el Alto Valle. Esto es Palabras Andantes. Y que las ventanas sean grandes para el sol, cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras Andantes.